En el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a acercarnos hasta los servicios municipales que siguen prestando precisamente su actividad, pero de manera no presencial. Este es el caso, por ejemplo, del Centro Guadalinfo, de la Biblioteca Municipal, que permanece cerrada al público debido al estado en el que nos encontramos, ya saben, nivel 4, grado 2 de alerta sanitaria en nuestra localidad, que indica que tiene que permanecer todo cerrado salvo lo esencial. Es por ello por lo que hay servicios como el de Guadalinfo que permanecen cerrados. Sin embargo, la actividad se sigue desarrollando y, lo más importante, la atención al público también se sigue prestando a través de los teléfonos y a través de, bueno, pues los distintos medios de comunicación con los que contamos y a los que nos hemos tenido que adaptar rápidamente en tiempos de pandemia. Vamos a hablar de esta situación con José Luis Aranegas, que ya nos acompaña a través del teléfono. José Luis, dinamizador de Guadalinfo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? En estos tiempos más que nunca nos hemos puesto muy al día con las nuevas tecnologías. El que más y el que menos ya sabe pues cómo hacer videollamadas, ya sabe también cómo, bueno, pues participar en salas, ¿no?, comunes para poder tener una reunión virtual. Y todo esto, bueno, pues es adaptarnos a la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué? Pues porque la actividad presencial la recuperamos y volvemos atrás, como ha ocurrido en el caso de Guadalinfo, por ejemplo, y como ha ocurrido en nuestra localidad debido a la tasa alta de incidencia. Es algo a lo que nos hemos tenido que adaptar y vosotros, desde Guadalinfo, pues también, ¿no?, trabajando bajo estas circunstancias. Sí, bueno, pues como tú dices, las circunstancias mandan y, bueno, pues el servicio se ve afectado inevitablemente, ¿no? La actividad normal de Guadalinfo implica el tema de formación, sobre todo, implica el tener grupos y trabajar con, aunque habíamos reducido mucho el número de participantes y demás, pero bueno, al no ser una actividad esencial, pues tenemos que cerrar y tenemos que pasar al modo online, como se dice ahora, ¿no? Entonces tenemos que apoyarnos en las nuevas tecnologías para poder seguir dando servicio a nuestro usuario, vamos. Claro. Y bueno, pues es la única manera, ¿no? Porque realmente el estado en el que nos encontramos con el cese de toda actividad no permite abrir instalaciones como esta, como la de Guadalinfo, donde, bueno, el trasiego de usuario no sé si es mucho o poco, pero sí que es verdad que vosotros tenéis ya una actividad, una programación con cursos, con acciones, ¿no?, en la que sí que participaban los usuarios en Guadalinfo. Sí, la verdad es que, bueno, pues ya habíamos recuperado un poco lo que era la actividad presencial, aunque los grupos ya eran minoritarios en el sentido de que, bueno, pues no permitíamos más de 6 personas en un taller, ¿vale? Y bueno, sobre todo eso, que también implicaba, por ejemplo, que el día que había que taller, pues la mayoría de los ordenadores ya se quedaban inutilizados y tampoco podía haber lo que llamamos servicios TI, o sea, que cualquier persona llegue y utilice el ordenador para lo que lo necesite, ¿no? También eso nos reducía mucho el número de personas que podían acceder el día que había actividad, ¿no? Pero bueno, se seguían dando estos servicios, tanto lo que era la formación con estos talleres presenciales y también pues el acceso a los ordenadores para aquellas personas que necesitaban, bueno, pues realizar cualquier trabajo, cualquier consulta a través de un ordenador, ¿no? Y la otra parte que solemos tener, que es el tema del acompañamiento, en la que le ayudamos a los usuarios, bueno, pues a realizar diferentes trámites o a solucionar pequeños problemas que puedan tener con un trámite electrónico o bien pues con el correo electrónico también o cualquier incidencia que puedan tener con las nuevas tecnologías en la medida en la que podamos ayudarles, ¿no? Hay veces que nos han traído un ordenador y claro, no somos servicio técnico, ¿no? Entonces, hasta la medida donde podemos ayudar, ayudamos, ¿no? Porque no, yo no tengo allí herramientas para... Claro. No tengo ni destornillador, por decir, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, si se le puede echar un cable, también se le echa, ¿no? Claro. Y ya digo, pues esto se veía un poco en cuanto al número de personas que venían normalmente al centro comparado con la anterior a la pandemia, ¿no? Pero bueno, vuelve otra vez un poco a subir la incidencia y bueno, un poco no, bastante, y las circunstancias mandan, ¿no? Y volvemos un poco pues a prestar los mismos servicios ahora, exceptuando la formación en grupo,

y bueno, pues quiero pensar que bueno, pues que la gente ya lo está utilizando bien y que lo tiene instalado en su ordenador y que lo sabe utilizar, ¿no? De todas maneras, ya digo, vuelvo a reiterar que mi teléfono está disponible, tenemos horario de mañana y tarde, que no hay problema por el tema del horario en el que pueda llamar. Y bueno, pues le podemos ayudar en lo que podamos a través de online, que bueno, ya digo, casi todos los trámites ya los tenemos muy trillados en el aspecto de saber cómo acompañar vía teléfono. Es posible que algún trámite así muy raro o poco ocasional pues nos cueste un poquito más de trabajo, pero yo siempre le digo lo mismo, tenemos una red de 800 centros en Andalucía que si yo no he hecho ese trámite nunca, seguramente uno de mis compañeros lo ha hecho, ¿no? Uh-huh. De hecho, nuestro WhatsApp corporativo, por decirlo de una manera, está todo el día unos pidiendo información a otros, ¿no? Con lo cual, nos es muy fácil buscar la información que el usuario necesita y darle la información de cómo tiene que hacerlo. Uh-huh, claro. Bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, la programación que tenéis actualmente interrumpida, ¿no? Lo hemos comentado, teníais toda esa actividad presencial ya programada de cara a este trimestre, se estaban impartiendo los distintos talleres. Esto ha sido poco a poco, ¿no? Cuando después del confinamiento regresó, retomó, ¿no? Lo que es el servicio en Guadalinfo de manera presencial, pues poco a poco se han ido añadiendo diferentes iniciativas, actividades, porque también había como cierto temor a participar, ¿no? En las mismas, recuerdo que alguna vez lo comentábamos, por parte de los usuarios, y ha sido, bueno, pues un trabajo de poquito a poco. Ahora que ya lo teníamos implantado, pues echamos marcha atrás y José Luis, vais a volver a tener que planificar pues actividades de carácter telemática que bueno, no habéis dejado de hacerla durante todo este tiempo, pero habían quedado un poco ya más apartadas al recuperar pues todo lo que era lo presencial, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues es un tanto difícil estos cambios, ¿no?, de pasar a impartir clases presenciales, hacer temas online, aunque teníamos algo mixto que en este caso sí seguimos haciéndolo con el tema de los niños, seguimos haciendo robótica porque lo hacemos online, ¿vale? Y esta formación desde el principio, desde que volvimos del confinamiento, se ha hecho online, con lo cual no hay manera de perderla, ¿vale? Los niños siguen entrando desde sus casas y siguen haciendo el tema de robótica, pero claro, lo demás, pues sobre todo el tema de talleres para más adultos y demás, pues también lo vemos que se corta, entonces tenemos que volver. Claro, ahora es todavía incluso peor, porque no puedes hacer una previsión a largo plazo. No sabes cuánto tiempo vas a estar cerrado, ¿no? Entonces estamos en esa disyuntiva de, bueno, pues esta semana, nos han dicho que una semana, esperemos que esto baje, tal. Ya vemos que, bueno, las cosas no bajan ni suben tan rápido. Bueno, subir sí suben rápido, pero bajar les cuesta trabajo. Es verdad. Y claro, te desubica un poco en el sentido de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Programo actividades online? A ver si la semana que viene yo que vuelvo otra vez al centro. Y claro, volver al centro implica que la gente va a verte, que tienes que dedicarle tiempo y claro, a lo mejor tú tienes programado, pensaba hacer un directo en Facebook para hablar de tal, pero claro, no te dejan tiempo material, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora en este tiempo que hemos estado un poco, ya digo, estas semanas que llevamos cerrado, desde Semana Santa, pues lo que estamos haciendo es preparar actividades, y un poco pues atender al teléfono y el curso online de los pequeños, ¿no? Que lo mantenemos, que lo seguimos manteniendo y bueno, pues que seguramente nos dé pie a crear otro curso online también para adultos en la jornada de mañana, independientemente de que esté abierto o de que esté cerrado el centro, ¿no? Para gente que a lo mejor no se pueda desplazar o para gente que tenga esos reparos de ir a sitio con otras personas y demás, ¿no? Pero bueno, es algo que tenemos que plantearnos ahora. Es complicado, desde luego, como tú decías, ¿no? Trabajar en estas circunstancias porque sí que se realiza una programación que no sabe si se va a poder desarrollar de manera presencial o no. y claro, es complicado. De todas maneras, vosotros sí que seguís trabajando en distintos proyectos. José Luis, creo que me comentabas antes fuera de antena que estabas inmerso en uno en el que, bueno, se va a llevar a cabo con otro centro, Guadalinfo, sobre reciclaje y además a través de escolares, ¿no? Cuéntanos un poco si te parece ese nuevo proyecto que todavía está trabajando. La idea es de crear, tenemos en lo que son los objetivos para este año, se nos pide un poco a los centros Guadalinfo que, bueno, pues hagamos actividades en colaboración con otros organismos o con otros entes, ¿no? Entonces, bueno, pues a través del coordinador nuestro, pues se nos propuso ver con qué organizaciones o con qué tal podíamos trabajar y hacer actividades en colaboración y que también fuera un poco, pues, un poco en conjunto, o sea, que pudiéramos trabajar ese mismo proyecto, esa misma colaboración en muchos centros Guadalinfos de la provincia, ¿no? Entonces, en el tema a nivel comarcal de la Sierra de Cádiz, bueno, pues yo propuse un proyecto que ya estaba iniciando relacionado con el reciclaje y las nuevas tecnologías y bueno, pues tenemos una reunión esta tarde y bueno, pues el encierro este, por decir una manera, pues me ha facilitado el poder desarrollar bastante el proyecto para que podamos empezar a trabajar dentro de muy poco, ¿vale? Lo que se trata es de aumentar la concienciación sobre el tema del reciclaje, sobre todo del plástico, ¿vale? Para niños en edad escolar, ¿no? Esto va orientado a centros educativos de primaria y de secundaria, donde, bueno, pues vamos a elaborar una batería de actividades y, bueno, pues en este caso es unir un poco, no ya la informática o las nuevas tecnologías, ¿no?, sino la ciencia en general, lo que hoy se denomina STEM, que es un agrupamiento de lo que es la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, el arte, o sea, hay cuatro o cinco disciplinas que se conjugan y, bueno, pues hacen o conforman esa disciplina STEM y lo queremos hacer, pues eso, que intentar concienciar sobre cómo reciclar, por qué es bueno reciclar y qué beneficios tiene, pero también aprendiendo pues todos esos temas, matemática, física, ingeniería, robótica, informática, o sea, unirlo un poco, ¿no? Entonces, vamos a plantear, yo hoy planteo las cuatro o cinco actividades que ya tengo diseñadas, pero es para un poco que el resto de centros de la provincia, de la comarca, mejor dicho, pues también, bueno, pues aporten sus actividades y aporten cosas que pueden hacer, porque cada municipio, claro, tenemos municipios como Brick, que son 16.000, pero también tenemos municipios como Villaluenga, que serán 500 habitantes. Entonces, habrá actividades que yo pueda diseñar aquí pensando en mi población que no vengan bien para una población pequeña. Entonces, un poco ponernos de acuerdo en plantear actividades que puedan ser factibles en todos los municipios, independientemente de su tipología, ¿no? Uh-huh. Y es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Y poner en marcha, bueno, pues también con una vertiente muy online, o sea, con la posibilidad de que no haya que hacerlos incluso en los centros, ¿no? Sino que, bueno, pues a través de un directo de Facebook, a través de una videoconferencia, pues que sea fácil para los chavales seguir el taller y hacerlo, ¿no? Uh-huh. Sí, que no sea necesario, desde luego, primero, acceder a los centros, que no se puede, y segundo, pues tampoco dar una carga de trabajo quizás, ¿no?, a los propios equipos docentes, sino todo lo contrario, sino simplemente que es una alternativa, una actividad más, ¿no?, para los escolares que se quieran sumar. Sí, porque, bueno, se puede hacer en colaboración con los colegios un poco, que también es lo que vamos buscando, ¿no?, esa colaboración que nos piden. Por ejemplo, bueno, pues no sé, se me ocurre ahora que los niños, creo que desde sexto de primaria, pues tienen una asignatura que es cultura y práctica digital. Bueno, pues podemos intentar colaborar ahí en el sentido de darle contenido, no a lo mejor a todo el año, porque cada centro tiene su dinámica, podemos decir, su programación y hay unos contenidos que desarrollar, pero sí, bueno pues intentar hacer esa colaboración para que algo que tiene mucho relación con la tecnología, pero que también tiene mucho relación con la educación y en este caso con el tema medioambiental del reciclaje, pues lo puedan practicar, ¿no? Pero que también se puede hacer cada uno en su casa, no tiene por qué ser en el colegio, ¿vale? Sino que lo podemos hacer cada uno en su casa de forma online o con talleres, una vez que se pueda, presenciales en el centro, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos buscando con ese proyecto, ¿no? Y un proyecto que tiene una finalidad, que es aumentar el... porque todo está englobado dentro de un proyecto que al final hay que medir, ¿no?, los resultados, ¿no? Está puesto a desarrollarse durante un año y al final pues tenemos unos parámetros para medir el posible resultado que pueda tener. Entre ellos, bueno, pues queremos aumentar la cifra de volumen de recogida de reciclaje de plástico, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay unos parámetros, todo está desarrollado en ese aspecto, ¿no? De que al final, bueno, pues tú puedas medir qué impacto ha tenido esa concienciación, ese desarrollo de todas esas actividades en toda la comarca, ¿no? Uh-huh. Pues es el objetivo principal, ¿no? Ya a mayor escala de la actividad, de la iniciativa. Y luego, bueno, pues por lo demás, quedarse en ese apartado de la concienciación en el marco educativo a través de esta actividad impulsada por Guadalinfo. Sí, ¿cómo? Porque ya digo, Rocío, lo que se pretende es que los niños aprendan, se eduquen y aprendan, ¿no? Y después, bueno, ya digo, las actividades están desarrolladas. Por ejemplo, hay una actividad que hablamos de las poleas, que eso lo estudian en no sé a qué nivel de curso de primaria o de secundaria, pero eso se estudia en los colegios, ¿no? Los temas de las poleas, ¿no? Bueno, pues nosotros, la actividad es, hay una actividad que es estudiar cómo funcionan las poleas, para qué sirven y demás, todo el tema educativo que podíamos tener en el curso correspondiente de primaria, pero después metemos la componente práctica, podríamos decir, donde metemos los elementos reciclados. Bueno, pues con esa actividad de las poleas, pues construimos una grúa de cartón, ¿vale? Entonces, claro, hay que diseñar cuál es el sistema de polea, dónde van, pues buscamos una caja para reciclar, damos los patrones, ellos los cortan y van montando, y vamos haciendo esa actividad, ¿no? Entonces aprenden, por un lado, cómo funcionan las poleas y para qué sirven y demás. Y por otro lado, bueno, pues vemos que esa caja de cartón que iba a terminar en la basura o en, como mucho, o bien eso, en el contenedor de reciclaje de cartones, pues le hemos dado un segundo uso, ¿no? Uh-huh. Una segunda oportunidad también, ¿no? Y todo va, pues, orientado a eso. Pues un tema muy concreto, por ejemplo, otra actividad que tenemos, que ya te la comenté también un poco, sí, el tema de los aviones de papel, uh-huh, ¿vale? Vamos a hacer una actividad para hacer aviones de papel, y alguien puede pensar, bueno, pues hacer aviones de papel tiene poco con la tecnología. Bueno, pero si a los niños le enseñamos, o a los chavales le enseñamos por qué vuelan los aviones, tanto los de papel como los de verdad, ya le estamos metiendo ese componente de tecnológico, de ingeniería, ¿no? Y en ese caso, pues en esa actividad explicamos el principio de Bernoulli. O sea, cosas que no son, vamos a hacer un avioncito de papel y vamos a ver quién más vuela. No, se trata de saber por qué vuela, y cuando sabes por qué vuela, pues puedes mejorar tu avión de papel. De eso la práctica, la parte práctica es hacer diferentes aviones de papel y explicar por qué esos diferentes aviones de papel se hacen así, ¿no? Uh-huh. Por qué tienen más peso en el centro, por qué le hemos puesto las alas por detrás más dobladas o recortadas, o sea, un poco el que ellos vayan viendo cómo se aplica la ciencia en algo tan simple que hemos hecho toda la vida, que es un avión de papel, ¿no? Uh-huh. O sea, un poco principios muy básicos de aerodinámica, ¿no? Un poco así como sí, poner... No queremos meter en la cabeza un montón de ideas como para examen, pero sí que por lo menos, por ejemplo, todo está apoyado, por ejemplo, en vídeos de YouTube, ¿no? Que también es otra de las vertientes que tenemos, ¿no? De enseñar a utilizar, por ejemplo, el canal de YouTube, no solamente como medio de entretenimiento, sino también como un medio de formación. Hoy en día ahí puedes encontrar tutoriales de casi todo, ¿no? Y hay gente que lo explica muy bien. Por ejemplo, el tema este de los aviones, hay un vídeo sensacional para ver por qué vuelan los aviones, ¿no? Y nadie, al menos nunca nos hemos pensado a ni tenemos la necesidad siquiera de saber por qué vuelan, ¿no? Yo me lo plantearía antes de volar, ¿no? Porque no se va al caballo, es importante, ¿no? Pero ya digo, es simplemente a nivel de adquirir un poco más de conocimiento, que nunca está mal, y luego ver cómo lo aplican los chavales para construir no es lo mismo construir un avión de papel siguiendo los patrones normales que siempre nos han enseñado, a ya saber por qué mi... Lo digo así, porque yo lo acabo de descubrir también, ¿Por qué mi avión se cae de punta hacia abajo y no vuela hacia arriba? Bueno, pues tiene su técnica y tiene sus trucos para que el avión, incluso, bueno, yo he visto haciendo las prácticas yo mismo, aviones que hacen, vuelan y hacen un looping, o sea, hacen un giro de 360 grados, o sea, y simplemente haciéndole una pequeña modificación a ese avión de papel, ¿no? Claro, pues es una, todo eso explicado. Es una manera de intentar acercar también, pues, conceptos que a lo mejor son un poco más densos, o simplemente lo que es la divulgación científica, pues de manera divertida. Y se sigue la línea que ya habéis trabajado vosotros, ¿no? Con los Facebook en directo de matemáticas divertidas y demás, ¿no? Son distintas actividades que ya habéis programado y que habéis desarrollado en Guadalinfo. Y se sigue también un poco esa línea, ¿no, José Luis? Sí, sí, se sigue un poco eso, el que se acerque un poco a los conocimientos de una forma, porque lúdica. Es verdad, siempre cuando hemos hablado en grupo y demás, cuando hablamos de actividades extraescolares, como no queremos que sea una extensión del colegio, por eso mismo, ¿no? Porque, bueno, pues aquí voy a ir otra vez a aprender más cosas allí de tal. Sí, vienes a aprender, pero en este caso venimos a aprender jugando. Y simplemente no pretendemos dar una clase magistral sobre aerodinámica, ¿vale? Es imposible, no es nuestro cometido ni podemos siquiera, ¿no? Porque la idea también de diseñar estas actividades es que, bueno, yo soy un poco más técnico, mi perfil es más técnico, pero a lo mejor mi compañero o mi compañera de, yo qué sé, de la barca de la Florida, pues resulta que es de letras, podríamos decir, ¿no? Que ha estudiado letras, con lo cual ni matemáticas, ni ciencia, ni nada, ¿no? Entonces, muchas veces se nos plantean a los propios dinamizadores actividades que se salen un poco de nuestras posibilidades, ¿no? Pues todo esto va orientado a eso, a que sea muy fácil impartirlo y sea muy fácil asimilarlo, ¿no? Que no constituya, bueno, pues una tarea, espérate, que tengo que aprenderme yo el principio de Tenuigi, y esto me lo tengo que memorizar, no, simplemente que lo conozcas, que sepas por qué ocurre y que luego investiguemos y probemos con aviones de papel reciclado, ¿vale? Que tampoco tenemos que buscar un material muy extenso, ¿no? O enseñar programación con vasos de papel. Tenemos otra actividad que es crear un algoritmo, que es la base de un programa informático, ¿no? Bueno, pues enseñamos qué es el algoritmo, qué es lo que queremos que los niños aprendan, y luego jugamos a crear algoritmos y a fabricar, a ponerlos en marcha con un juego con vasos de papel, de estos de las cadenas de alimentación de los restaurantes de comida rápida, ¿no? Estos que son muy difíciles de reciclar, que es un poco lo que queremos dar a entender, porque esos vasos de café o vasos de refresco pues llevan plastiquito, todo eso es lo que se enseña, ¿no? La parte científica y la parte de por qué cogemos el material tal reciclado, ¿no? Pues porque es difícil, o una que estamos preparando con cápsulas de café, ¿no? O sea, siempre buscamos a lo mejor un elemento reciclado que tenga una difícil transformación, ¿vale? Podríamos decir, no es el típico plástico que a lo mejor sí, bueno, puede reciclar fácilmente, y bueno, pues estamos concienciando de por qué utilizar un vaso de un tipo o de otro, o por qué tener especial cuidado donde tiro ese material, si es al amarillo o es al contenedor verde o es al azul, ¿vale? Es un poco lo que busca este proyecto, ¿no? Claro. Y bueno, pues este parón ha venido bien para eso, pues, para hacer todo para dar un impulso, ¿no? Claro, porque cada una de esas actividades pues te lleva un tiempo, ¿no? Tiene unas cuantas horas, bastantes horas de preparación, sobre todo para tener en cuenta lo que te he dicho antes, que la población, los rangos de edad, los tipos de población que hay, diferente, porque hay poblaciones donde nuestros usuarios son muy mayores, ¿no? Donde hay pocos niños. Hay, al contrario, hay poblaciones donde el centro de Guadalinfo está lleno de niños siempre, pero hay muy pocos mayores. Entonces, todas esas actividades requieren eso, el que las puedas adaptar y que puedan ser útiles para cualquier para cualquier centro y para cualquier población, ¿no? Claro. Bueno, pues todo ese trabajo es el que, como decíamos, se está llevando a cabo a través del Centro Guadalinfo, que tiene su atención de manera telemática en estos días a causa del nivel 4 de alerta grado 2 en el que nos encontramos en nuestra localidad. Y ya saben, a través del correo electrónico, igualmente a través del teléfono, el 956-900-186, podrán contactar con José Luis para, bueno, pues todo ese acompañamiento en cuanto a lo que es dudas que puedan tener sobre cualquier aspecto relacionado con las nuevas tecnologías, y también pues para conocer toda la programación que se va a ofrecer pues de manera telemática, ¿no? Que es lo que estáis trabajando ahora a través del Centro Guadalinfo. José Luis, ¿qué más nos queda por decir? No, nada más, simplemente, bueno, en el sentido de la atención un poco vía teléfono, y aunque pueda suponer para mí un fastidio, ¿vale? Lo digo porque yo sé que hay gente que necesita algún tipo de colaboración y que de ayuda en este sentido, y que bueno, pues también los horarios de trabajo en Ubrique y demás pues son un poco complicados. Yo no he dicho los horarios que teóricamente estoy abierto, estoy teletrabajando en mi casa, con lo cual lo que voy a decir es un es pegarme un tiro en el pie, pero bueno, que llamen, que bueno, que a menos que yo esté realizando otra cosa o que esté tal, alguien que necesita ayuda la va a tener en el momento que lo necesite, ¿no? Yo sé que no me van a llamar a las tantas de la madrugada, pero que de eso no lo voy a coger. Pero que no se preocupen tampoco por decir, bueno, pero es que no sé si está abierto, si no está abierto, si tal. No hay ningún problema en este tema, ¿no? Una vez que está el centro allí, sí, porque tenemos un horario de apertura y demás, y lo que es el teléfono físico está allí. Pero ahora mismo pues estamos teletrabajando y lo tengo en casa y no tengo ningún problema. Bueno, pues a ese teléfono se puede contactar con Guadalinfo para, como decíamos, cualquier asesoramiento que requieran dentro del ámbito de las nuevas tecnologías. Esperemos recuperar, ¿no?, la presencialidad, lo contaremos aquí también cuando ocurra, y esperemos que sea pronto signo de que ha mejorado la situación en nuestra localidad en torno al número de contagios que tenemos ahora mismo. Esperemos que sí, que bueno, pues ya no solamente a que volvamos en la población a esto, sino que podamos tener a nivel ya definitivo una cierta normalidad. No vamos a decir que volvamos a lo de antes, pero sí que por lo menos tengamos cierta normalidad, ¿no? Claro. José Luis, gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a ustedes.